2 de la tarde, 20 minutos, en este preciso instante se han quedado en 3 incendios menores, los 3 que se iniciaban en la tarde-noche de ayer en el término municipal de Jodar, los 3 provocados por la tormenta con fuerte carga eléctrica, uno de ellos apenas a 2 kilómetros del casco urbano en Cerro Lengua, muy cerca del cementerio municipal, los otros 2 en los parajes de Las Jarosas y Las Urracas, en estos casos en las inmediaciones del paraje de Los Pinares. Era precisamente el alcalde de Jodar quien nos confirmaba que eran 3 los incendios, aunque en primera instancia a esta relación le contaban que eran 2, y sobre todo reconocía que la rápida respuesta tanto de los miembros del Infoca, del Grupo Local de Protección Civil, guardabosques, bomberos de Úbeda, permitieron la rápida extinción de ellos, aunque para ello hubieron de trabajar hasta avanzada la madrugada. Rescatamos las palabras, las declaraciones del alcalde a primera hora de la mañana ante nuestros micrófonos. Exactamente han sido 3. Uno en Cerro Lengua, que es el que contó con la presencia del camión municipal, otro camión también desplazado de Úbeda, la pica también de guardabosque, y bueno, pues una pena. Por fortuna no ha sido todo el cerro, como llegamos casi a temer, ¿no?, por la fuerza del viento también, pero sí que ha ardido parte de la zona repoblada, y lo que más creció estaba precisamente. En Las Jarosas también hubo un conato que fue extinguido de manera rápida por los especialistas del Plan Infoca, y posteriormente pues ya se desplazaron todos los efectivos, tanto los del Plan Infoca como los medios municipales también, a La Urraca, que quedó extinguido en torno a las 3 de la madrugada. Bueno, la verdad es que se ha quedado entonces incendios menores, todo con esta susceptibilidad, ¿no?, después del incendio de las pasadas semanas en los términos de... La verdad es que nos tenemos que quedar tranquilos. Sí, mire, nos tenemos que quedar tranquilos porque no pueden, o podemos imaginarlo, ¿no? Con la noche que hacía, el viento que corría, y tan reciente como estaba el incendio también de Quesada, Huesa y Larva, pues miren, desde el primer momento nos temimos lo peor. Pero ya digo, las actuaciones fueron inmediatas, el despliegue de dispositivo, pues hay que decirlo así, impresionante. Esta mañana siguen actuando dos motobombas, un top desplazado también desde Granada. Siguen, lo que es ya refrescando la zona. Así que, bueno, por fortuna podemos estar tranquilos, pero esto no quita, y hay que decirlo así, pues que sí se vivieron momentos de tensión, porque el viento que corría a esa hora, pues podría haberlo complicado todo bastante. Bueno, pues ya está, alcalde, nos quedamos con ese detalle y, bueno, todos alerta en todo caso para cualquier situación de este tipo, para avisar a las fuerzas de orden público, a las fuerzas de emergencia. Sí, porque efectivamente la colaboración y la respuesta inmediata, como digo, tanto del vehículo municipal como de pick-up también de guardabosque, y la incorporación inmediata de los efectivos del grupo Infoca, pues son los que han evitado que esto llegara a más. Así que, pues, felicitarnos en ese sentido, pero igualmente pedir a la población que se extremen las precauciones y que, bueno, pues cualquier conato de incendio que sea automáticamente comunicado, bien a la propia policía municipal, o lo que puede ser incluso más sencillo, llamando directamente al 112 con quien estamos comunicados de manera constante. Pues con ese mensaje, llamada al 112 en cualquier caso de emergencia, en cualquier caso de urgencia. Alcalde Luchino, muchas gracias. Gracias a vosotros. Eran las declaraciones del alcalde esta mañana a primera hora. Poco más de 24 minutos sobre las 2 de la tarde. De socorrista profesional, 180 horas a desarrollar durante el mes de agosto en las instalaciones del Complejo Polideportivo Palomares de Jodar. Además, puede sumar promoción especial con curso de desfibrilador certificado de primeros auxilios, más monitor de natación a cargo del Grupo Global Formación Sport, homologada por la Junta de Andalucía. Más información y contactos en los teléfonos 662 28 03 22 y 699 88 99 84. También en la Escuela Municipal de los Deportes, Secretaría General del Ayuntamiento de Jódar, en horario de 2 a 5 de la tarde. Colabora Concejalía de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Curso de socorrista profesional en Jódar. Esta mañana ha tenido lugar una reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva, en la que ha participado por primera vez la nueva consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Ortiz, que se ha comprometido en plantear de nuevo ante el Ministerio de Agricultura que se aplique una ayuda asociada para el olivar en pendiente de bajo rendimiento que sufre un mayor riesgo de abandono. La consejera ha afirmado que retomará personalmente esa reivindicación reiterada de la Junta de Andalucía con el fin de que en la revisión de las ayudas asociadas que hay prevista para 2016 se incorpore este apoyo necesario para el mantenimiento de un olivar de gran importancia social y ambiental. Como ha recalcado la consejera, la Junta de Andalucía mantendrá esta petición ante el Gobierno Central porque la filosofía de las ayudas asociadas era precisamente apoyar a aquellos sectores en posible riesgo de exclusión. Escuchamos las palabras de la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz. Y por primera vez que no en anteriores etapas he tenido la oportunidad de estar en Jaén y de conocer perfectamente, bueno, bastante el sector del olivar y su problemática. Y como digo, mi primera intención desde que fui nombrada consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural fue la intención de venir a Jaén. Se lo hice saber al presidente de la Diputación, que por razones de agenda hoy no nos puede acompañar, al delegado de Agricultura. Y nada, ninguna oportunidad mejor que estar hoy presente en el Consejo Provincial del Aceite, que como decía la diputada, me va a permitir estar con todos los representantes del sector, desde los productores, los envasadores, hasta quien tiene algo que decir en innovación e investigación, incluso la universidad. Como digo, que para mí es una oportunidad estupenda poder estar en el Consejo Provincial del Aceite, escuchar sus propuestas, escuchar sus problemas y mostrar el apoyo de la Consejería de Agricultura a un sector emblemático como es el sector del aceite de oliva, emblemático para Andalucía, seña de identidad en el mundo entero, no solo de Jaén, como digo, sino de Andalucía, y que ha tenido y va a seguir teniendo el apoyo directo y explícito de la Consejería de Agricultura como ha venido siendo hasta aquí. La diputada hacía referencia a las posibles reformas de la PAC, a las dificultades que se nos están poniendo con la ayuda asociada del olivar en pendiente. La anterior consejera ya planteó ante el Ministerio la reivindicación y la necesidad de que fueran tenidas en cuenta el olivar en pendiente para esa ayuda asociada. Vamos, como digo, a seguir manteniendo esa petición y esa reivindicación ante el Ministerio, ante la Comisión Europea, y vamos a tener un trato como se merece Jaén, el olivar y el aceite de oliva. Dentro del PDR, como ustedes bien saben, hay un programa específico de 306 millones para el aceite de oliva y para el olivar, que podremos poner en marcha en este nuevo marco financiero 2014-2020, y el olivar va a seguir siendo, como digo, de especial atención para esta consejería como ha sido hasta ahora. La oportunidad que se me brinda hoy, como digo, es estar con todo el sector, escucharlo, ofrecer que estemos en contacto directo, escuchar sus propuestas y que la consejería y el sector de la olivar y del aceite de oliva sigan caminando juntos para conseguir mercados, unos precios más justos y mayores niveles de exportación y de valor añadido a un producto que abre fronteras para Andalucía en el mundo entero. Palabra de la nueva consejera. De la nueva consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, una reunión del Consejo Provincial del Aceite de Oliva, en la que también ha estado presente la vicepresidenta primera de la Diputación Provincial, Pilar Parra, que aprovechando precisamente la presencia de la consejera le ha expresado las muestras e inquietudes, así como las reivindicaciones al mismo tiempo para escuchar las propuestas que hace la consejería en torno al olivar y el aceite de oliva. Palabras de Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén. Una reunión y contamos con una invitada de excepción, la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Queremos, por una parte, mostrarle cuáles son nuestras inquietudes, nuestras reivindicaciones y al mismo tiempo también poder escuchar las propuestas que hace la consejería en torno al olivar y el aceite. Yo quería trasladarle a la consejera que estamos viviendo un momento crítico para el sector porque nos enfrentamos a una reforma de la PAC que está perjudicando. Palabras en este caso de Pilar Parra, vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén, ante la celebración de ese Consejo Provincial del Aceite de Oliva. Se han cumplido las 2:30 de la tarde.